Emisora Sideral, que es la radio de una amiga nuestra que se llama Roma Yala. También le mandamos un gran saludo, que ella es otra de las que continúa con la posta de todo lo comunitario. Y bueno, ya en Capurro, Montevideo. Y bueno, las preguntas que nos hacemos para comenzar es si creemos que la educación tradicional acompaña esta época que vivimos y si estamos en la búsqueda de herramientas de educación alternativa. Y bueno, en esa búsqueda fue como... ¿Cómo surge y seguirá surgiendo la evolución de este programa y muchísimas ocurrencias, artes, oficios pasarán por aquí, personas también? Pensamos traer entrevistas, que fue parte del programa anterior, en la segunda etapa, un ciclo de entrevistas súper interesantes que no se pueden perder porque va a haber personajes inesperados. Sí. Hoy va a ser un día, creo, para agradecer a mucha gente durante el programa porque... para que esto sea posible y nazca toda nuestra inspiración. Es evidente que muchas personas están siendo parte de este programa de muchísimas maneras. Y no solamente personas que en este momento están entre nosotros, sino también personas que han dejado su legado, grandes maestros y maestras de la vida que también queremos honrar e invitar a que estén en nuestro grupo, en nuestro espacio, y sepan que todos los que quieran compartir al celular de la radio, que es 098-393-999, pueden mandarnos sus comentarios, sus inquietudes, lo que les gustaría compartir, que los vamos a transmitir y hacer oír, y también bienvenirlos a este espacio, porque es para construirlos entre todos. Bueno, nuestra primera propuesta. La primera propuesta fue la canción de la abuela Margarita, sí, que nos ayudó en dos minutos. Sí. Nos dice todo, ella lo dice todo, la abuela Margarita, soy el poder dentro de mí. Es una gran canción que se las recomendamos mucho. Luego de unos años de escucharla me enteré que había sido maestra y no me sorprendió porque con sus canciones logra sintetizar enseñanzas que nos llevan toda la vida, poder implementar. Entender, implementar, practicar y luego capaz de enseñar. Y bueno, nosotros con mucha humildad y con mucho entusiasmo queremos compartir lo que nos parece que es valioso, esas semillitas, para, bueno, que crezcan en donde tengan que crecer, obviamente. La verdad que estoy muy emocionado porque ya nomás de pensar con qué tema íbamos a empezar y veniendo caminando para acá, que aparezca la abuela Margarita en la mente, ¿no? Porque bajó así, inmediatamente te acordaste. Y fue como, ah, ya está, es como que me dio confianza de, ah, bueno, listo, si empezamos con la abuela Margarita, ya está, va todo para adelante. Y bueno, capaz que viendo lo que significa esa canción, ya le podemos dar inicio a nuestra primer temática, lo primero que queremos compartir. Porque en realidad, cuando hablamos de enseñanza, primero tenemos que pensar en el aprendizaje. Y si queremos que algo cambie en la enseñanza o en el aprendizaje, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Por uno? Sí. Entonces, en ese mirarnos y entendernos, empiezan a aparecer muchas cosas porque en el mirar está la percepción. Pa. Ya me dejaste pensando. Nosotros siempre dijimos que somos los primeros oyentes, además de los locutores. La condición para que esto salga es escucharnos muy bien entre nosotros. Y creo que se retroalimenta de esa manera para que empiecen a aparecer todas las voces que van a aparecer. Ya el primer mensaje fue de Alberto, que nos dio el ok, así que gracias, Alberto. Muchas gracias por esta... Te leímos. Gracias, Alberto. Y cada momento que suceda durante esta hora va a ser algo para mí totalmente inolvidable, diría yo, porque va a ser la semilla y el entusiasmo para el próximo programa, que va a estar mejor todavía. Sí. La idea es hacer un ciclo en el cual vamos a ir mencionando así como conceptos que nos parecen importantes en este proceso. Y bueno, para hoy lo que pensamos fue hablar de la percepción, porque vaya si tendremos percepciones diferentes de las cosas, de los hechos que suceden, de las personas. Y obviamente que cuando pensamos en uno mismo, nosotros tendemos a identificarnos con determinadas ideas, determinados estados, determinados momentos de nuestra vida, pero también lo solemos utilizar para compararnos con los demás. Y ahí es cuando se pone un poco complicada la cosa, porque en realidad nos olvidamos de la parte más importante de la identificación, y es el hecho de que yo puedo ser uruguaya, ser docente, ser etcétera, bailarina, lo que sea, pero me estoy olvidando de que antes que eso que yo estoy identificando como mío está el ser. Y eso va a ser uno de los temas que va a abarcar todos, porque todo cabe en el ser y en la percepción. Entonces, este programa de alguna manera es un suceso dentro de otro suceso y otro suceso, y cuando termine sigue el programa, sigue el ser a través nuestro, a través de ustedes, sigue la música que ahora vamos a continuar. Entonces esto es como un pequeño fragmentito de las 24 horas que dura nuestro día, que hoy pasó de todo, y este es una muestra de, bueno, de lo que estuvimos viviendo antes. Ya les vamos a contar, nos quedamos muy movilizados, entonces, pero lo vamos a contar después de una pausa. Eso. Pero vamos a... Lo lindo es que un programa de radio transmita las vivencias condensadas de los locutores, en principio, sí. Que vienen con su voz, con su aire, con su inspiración, y a su vez con todo lo que se vaya enriqueciendo de los oyentes. Vamos a estar grabando este programa para que se pueda volver a escuchar. Naturalmente, como hoy es la primera vez, no llegamos a hacer una difusión como quisiéramos, pero bueno, estamos más tranquilos de que se puede grabar y lo vamos a poder compartir con las personas que estamos nombrando, ¿no? Y diciendo que están acá. Así que bueno, mientras seguimos conversando, yo ya estoy imaginando el próximo tema que está por llegar. Todavía no sé cuál, pero... Tema musical. Vamos a seguramente encontrar algo que nos va a dar mucho de qué hablar. A ver, ¿qué tenés para compartirnos? A ver, ya que venimos con la abuela Margarita, con esa impronta, yo elegiría seguir con esta fuerza del canto y la simpleza que nos transmite ella. Y bueno, otro que merece... ¿Por qué no? El título de abuelo quizás es el Negro Rada, creo. Como un abuelo más cercano todavía y todavía en este plano. Que siempre nos invitó a cantar. Y bueno, en esta canción nos invita a cantar también. Así que vamos con ella. ¿Cuál que sale? Dame el tono del tema, por ejemplo. ¿Quién va a cantar? Todo el mundo. ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Todo el mundo. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Y ahora que la saben. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Falta gente. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento, sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¡Fuerza! ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Escucha, si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga pariente, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Me ayuda? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle? ¡Y a todo el mundo! Música. Y qué lindo poder escuchar al Negro Rada. Me vino esa frase que me quedó del día de ayer, de una canción que danzamos, una danza circular. Y vamos a hablar un ratito de un libro que se llama Las voces del desierto, que habla de los auténticos. Cada uno de los suyos recibe un nombre al nacer, pero se sobreentiende que lo perderá cuando crezca y que elegirá un apodo apropiado por sí mismo. Es de esperar que el nombre de cada persona cambiará varias veces durante su vida, a medida que su sabiduría, creatividad y objetivos se definan a sí mismo con mayor claridad al transcurrir del tiempo. En nuestro grupo se hallaban cuentista, hacedor de herramientas, guardiana de los secretos, maestra de la costura y gran música, entre otros muchos. Este fragmento forma parte del libro que les mencionaba, Las voces del desierto, en la cual nos encontramos con una cultura que justamente se identificaba a sí misma de una manera totalmente diferente a la cual hoy por hoy nos identificamos. Y como les decíamos hace un rato, cuando uno se llama a sí mismo con determinada descripción e intenta fijar eso como su identidad, en verdad, para nosotros, se está aprisionando. Porque se está olvidando de que lo más importante es la eterna mutabilidad que tenemos como seres infinitos y esa posibilidad de identificarnos con una y mil personas, situaciones, hechos de la vida que nos van marcando y que siempre está en nosotros mismos esa posibilidad de elegir y no de que otros elijan por nosotros. Para nosotros tiene mucho que ver con la enseñanza y con el aprendizaje, porque el aprender, el enseñar en un determinado contexto, como pasa hoy por hoy con la enseñanza tradicional, tiene dentro de sí misma una visión del mundo, de las personas, de cómo nos relacionamos. Y no cuestionar ese modo de ver el mundo y no poder crear otras maneras y otras posibilidades de ser, nos daña. Y para poder construir otras formas, primeramente hay que mirar para adentro y cuestionarnos en esas decisiones que nosotros también elegimos que nos marquen. Bueno, en esto del movimiento de identidad a identificarnos, ¿no? Sí, veníamos hablando de eso como temática que conversamos en nuestra casa y ahora mismo me lo vuelvo a plantear porque es una línea muy fina la de identificar la diferencia entre el ser y la identidad. Hoy en día todas las luchas sociales por derechos y reclamos sobre distintos tipos de justicia se enfocan mucho en la identidad, ¿no? La identidad racial, la identidad de género, la identidad de lo que se les ocurra. Entonces, nosotros un poco con el programa queremos develar qué tanto hay de identidad cuando uno realmente conecta con su ser, con el ser, si es que queda algún rasgo de identidad. Porque si hay un ser que nos abarca a todos, que somos todos, y a la vez es uno, que esa es la paradoja. Entonces, me pregunto si en ese ser queda algo de la identidad que tanto a veces defendemos o reclamamos como una necesidad vital. Entonces, quizás sí, no estoy hablando de subestimar para nada, quizás sí tiene un sentido y lo tiene, y estoy seguro que lo tiene, porque la identidad es lo que construye una cultura, lo que construye vínculos, tiene todo el sentido. No estamos subestimando para nada las causas de identidad, simplemente el programa quiere profundizar un poco más hondo y llegar a develar si no es una cuestión a veces que tenemos que estudiar y profundizar para seguir superándonos como humanos. Claro, Oscar Wilde decía, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? En el sentido de decir, nosotros muchas veces nos apoyamos en lo que los demás dicen o piensan y es más cómodo y bueno, nosotros nos gusta habitar esas regiones incómodas y crear desde ahí y poder darnos cuenta de que, por ejemplo, hay momentos, pequeños esbozos en la vida de lo que es vivir en unidad. Creo que todos en algún momento sentimos eso, esa conexión con las personas, esa armonía. Y a veces nos puede pasar estando solos. No quiere decir que tenga que estar de repente en un evento multitudinario para sentirme así. Pero puede suceder. Y es independiente de mi contexto. Tiene mucho que ver con mi modo de conciencia en ese momento. Y si entonces esos momentos nos muestran que hay algo más, además de lo perceptible, que nos une, ¿por qué no enfatizar también en eso y no solo en la diferencia? ¿Cómo hacer para poder vivir en esa armonía por periodos cada vez más prolongados? Bueno, lo que leíste, que es una enseñanza muy antigua de una tribu que probablemente como cultura ha desaparecido, los aborígenes australianos, como cultura, digamos, humana, ha sido perseguida y se han disperso. No sabemos, nos gustaría quizás que alguien nos diga si lo sabe, que esté más actualizado en ese tema, si ha quedado algún rastro, o sea, de esta gente que nos cuenta a través de Marlo Morgan, la escritora del libro Las Voces del Desierto, todas sus enseñanzas originales, que cuando uno las lee y se encuentra con ellas, parecen haber venido del futuro, porque están, a pesar de ser antiguos, están más adelantados todavía que nuestra cultura actual. Y aún así, claro, parecen ser de otro planeta. Entonces, fueron perseguidos porque en realidad no fueron entendidos. Porque claro, pero todo ser humano busca esas enseñanzas. Pero a la vez a todos nos pasa en nuestra vida que nos ocurren cosas inexplicables y que no logramos comprender. Como por ejemplo cuando de repente uno piensa en alguien y esa persona al rato te escribe o te dice me acordé de vos, ¿no? O esas cuestiones de abrir un libro y que justo lo que abriste lees y es tal cual una enseñanza que necesitabas para ese momento. Y ese tipo de cosas forman parte del misterio por ahora. Pero nosotros creemos, confiamos que ahondando en estas cuestiones podemos llegar a acercarnos a nuevas respuestas. Porque así como antes se creía que llovía o que había tormentas porque Zeus lanzaba sus rayos desde el cielo, desde el Olimpo, y ahora ya sabemos que no es así, a veces por no tener cierta información es que continuamos creyendo cosas o limitando nuestro pensamiento con respuestas que no son las verdaderas. Y lo bueno de la verdad es que siempre nos resuena bien y la mentira no. Entonces también queremos empezar nuestra propuesta desde ahí, desde que ya sepan que vamos a ir con mucha filosofía, porque bueno, por algo la filosofía es la base de cualquier ciencia, porque en realidad es importante cuestionarnos el cómo llegamos hasta acá. O si siempre estuvimos acá. Bueno, aprovechando esta charla que trasciende las fronteras, vamos a seguir agradeciendo a las personas que van a llegar a nuestras voces y al programa, de otras partes del mundo también, gracias a la tecnología actual que nos permite estar haciendo este programa con un clic prácticamente y que salga al aire en cualquier parte del mundo y quien pueda acceder a él va a estar al mismo tiempo, o sea, acá con nosotros. Es increíble. Entonces, quería aprovechar que estoy hablando de las culturas y estuvimos hablando para seguir con un poco de música. Un poco de música para recomendar también. Vamos un poco para el estilo reggae. Una banda que les recomiendo que se llama Ras Norman y su tema Real. Real, real, real. Real, real, real, real, real. Escucha lo que voy a decir, no tengo palabras para describir. Desocupación y muerte hay, son las profecías que llegaron con Yaya. Sudamérica es real y en África es real. Real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real. Felices todos cantando, energía transmitiendo y en este espacio todos hermanos bailando y en la tierra que amamos, niños y abuelos corriendo y saltando. Sudamérica es real y en África es real. Real, real, real, real, real, real, real, real, real. Escucha lo que voy a decir, no tengo palabras para describir. Desocupación y muerte hay, son las profecías que llegaron con Yaya. Sudamérica es real y en África es real. Real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real. Sin embargo, feliz estoy cantando, energía transmitiendo y en este espacio todos hermanos bailando y en la tierra que amamos, niños y abuelos corriendo y saltando. Sudamérica es real y en África es real. Real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real. Bueno, y nos escuchamos acá con Ras Norman y su tema Real. ¿Quién es Ras Norman? Contanos. Bueno, yo en realidad a este señor lo descubrí por otra cortina de radio en un programa que transmitía el señor Cristian Amenofis Marino. Por si quieren buscarlo en las redes o en Facebook. Cristian con H. No vamos a ahondar hoy en esta persona, pero no, ya más, que más adelante, sí. De alguna manera este tema lo descubrí a través de él, porque es su sobrino, si no me equivoco, el que canta en esta banda. Va a ser un tema que va a volver a surgir en próximos programas. Es un científico muy, muy, muy... interesante. Pero vas a encontrar, se ve, porque te venís a... Lo que pasa que sí, lo que pasa que igual vive en México, creo. Si es que no se volvió para Argentina, anduvo por España. Pero contanos algo de lo que pasó hoy. Bueno, hoy pasó algo bastante mágico, porque en realidad lo mágico sucede sin que se tenga que modificar tanto la realidad, decía Cortázar, y yo creo que es así. Bueno, lo fantástico decía él igual. Sí, hoy merece recordar los milagros de cada día, y aparte de estar acá hoy empezando el programa. Y agradecerlos, sobre todo. Agradecer hoy, que hace un rato, antes de venir para acá, nos encontramos con un viejo amigo que hacía 10 años que no veía, que tiene que ver mucho con la radio, aparte de haber hecho radio, o no sé si estar haciendo, porque hace de todo. Nunca llego a enterarme de todo lo que hace de su carrera, muchas cosas a la vez. Bueno, nos encontramos con el amigo Gastón Pauls, que casualmente llegó para dar una charla en el liceo de Solimar. Sí, yo trabajo en ese donde liceo. Donde trabaja Noé. Todo una casualidad, porque me enteré de casualidad que venía, y cuando le conté a Demian, por suerte enseguida se pudo contactar con él para el reencuentro. Y bueno, la charla estuvo muy buena. Muy, muy movilizante. Porque bueno, muchos quizás ya sepan o que no lo viene siguiendo, hace unos cuantos años que viene haciendo mucho hincapié, una fuerte campaña de concientización acerca de los peligros del consumo de drogas, por su propia experiencia, ¿no? Nos trae toda esta sabiduría con un montón de anécdotas que la verdad que nos erizó la piel más de un momento. Pero y con estudiantes. Con estudiantes de secundaria. 15, 16 años, que bueno, se habló de todo. Tuvo así esos momentos de sinceridad total. Y los chiquilines además tuvieron la posibilidad de preguntarle lo que quisieran, sin filtro, y a lo cual él respondió todo. Y además de, bueno, de este evento, él ya viene también militando para la educación y la conciencia, ya con documentales. Recuerdo haberlo visto hace muchos años. Bueno, habíamos pensado, mirá qué interesante. En principio, habíamos pensado arrancar el programa hablando de esa película. Sí. Que es muy linda, que es de un profesor de filosofía, que bueno, es Gastón Pauls. Gastón Pauls, casualmente. Que les propone eso, ¿no? Bueno, ¿qué es la educación prohibida, ¿no? Y les empieza a hablar de los orígenes de la educación formal, tal como la entendemos hoy, bastante parecida. Y luego se van dando situaciones de convivencia, conflictos de los adolescentes. Mm. Y bueno, y él va ahí acompañándolos de un modo muy socrático, digamos. Sí, sí, a modo de... Me hace acordar a La Sociedad de los Poetas Muertos, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Es una película que vi antes todavía, que ya la tendría que volver a ver. Sí. Pero bueno, hay muchas películas así que en la medida que nos acordemos las vamos a traer y a recomendar, como así la música y bueno, y gente real que venga y se anime acá a venir al programa. En cualquier momento también eso va a suceder. Inclusive nos vamos a animar a hacer música en vivo. También va a haber eso. Me trajiste un recuerdo de la charla que estuvo bueno, que los chiquilines le preguntaban, y me parece que es lindo que se sepa, si él había dejado de ir a fiestas por el hecho de ya no consumir ni alcohol ni nada. Y él le dice que sigue yendo, pero que obviamente que hay fiestas a las cuales ya no va. Y dijo lo siguiente, dijo, porque en realidad cuando vos vas a un lugar donde están las personas en ese modo, ¿no?, de consumo, no se relacionan. Están en su mundo cada uno, cada una. Y en realidad no te miran. Y dijo, yo quiero ir a un lugar que las personas me miren, que yo me pueda vincular. Y para mí fue como, pa, porque... ¿Qué pasa hoy por hoy en los liceos? El tema de las pantallas está impidiendo una relación entre ellos mismos y, bueno, con los adultos ni que hablar. Pero bueno, también mencionó este asunto de que él en realidad estaba con su adicción al celular, que se daba cuenta que lo utilizaba mucho, demasiado. Y bueno, la dejó picando esa, entre varias que hizo, esa la dejó picando y me pareció interesante para los gurises y bueno, para todos, ¿no? No, habló de una cantidad de temas que para reproducirlo valdría la pena pasarlo la grabación entera. Seguramente la podremos escuchar en algún momento. Pero bueno, valía recordarlo porque fue como la inspiración del día haber coincidido en este encuentro. Y bueno, ya quedamos para la próxima que venga por Uruguay. Seguramente nos encontremos y intercambiemos ahí nuestras enseñanzas con la literatura, el teatro, el cine, la música, tantas cosas que tenemos en común. Y bueno, nosotros vamos a seguir contándoles la propuesta esta. Hoy va a ser como apertura de invitación a contarles todo lo que se nos ocurre compartir desde hoy y en adelante a través de los programas. Nos gustan mucho los libros. Nos conocimos a través de una revista cultural. Y bueno, ni hablar que la música, el cine, acá va a haber mucha inspiración, oficios, personas. Nos gustaría que ya se vayan preparando quienes estén escuchando este primer programa y quien, quien se le prenda la chispa de ya sentirse parte es porque va a estar acá y nos vamos a comunicar, porque las entrevistas que nosotros hicimos en el primer programa trataban de gente como nosotros, conocidos, más cerca, más lejos, más artistas, más docentes, más músicos, pero toda gente a la par, o sea, que conocemos, que conocimos. Así que creo que va a seguir esa impronta y probablemente, bueno, quizás venga algún invitado que ya estuvo y todos los nuevos que vendrán para seguir inspirándonos en estas sintonías. Sí. Y bueno, hablando de sintonías, también nos parece importante en esta propuesta contarles que les vamos a traer siempre algunos consejitos, algunas pequeñas estrategias. Que bueno, hay una persona que a mí me ha inspirado mucho, que se llama Elena Ibarz, que ella es una persona que tiene una fundación y que habla mucho de los valores humanos, educación en valores humanos. Y ella tiene una propuesta que se llama Estrategias Humanizantes. Y bueno, no vamos a entrar ahora en toda la argumentación de por qué se llaman así. Simplemente decirles que está bueno dar herramientas, compartir así pequeños, yo le digo tips, de crecimiento, de bienestar, en esto de relacionarme con el otro y tratar de encontrar otras maneras. Y bueno, les vamos a compartir las que hemos creado en este tiempo que venimos caminando juntos. Creo que ya vamos a estar haciendo, ni bien termine el programa, una lista de futuros invitados. Sí. Así que ya váyanse preparando a quienes nos piensan. Van a estar acá. Bueno, queremos entonces compartirles algunas ideas y estrategias que venimos usando. Una de ellas tiene que ver con un juego que inventamos hace un tiempo. Ah, me olvidé de hablar. Juegos, ni hablar. Bueno, por eso. Yo dije la parte divertida. A ver, son herramientas divertidas. Si no es divertido, no es sustentable, nos olvidamos todo. ¿O cuánto nos acordamos de las instrucciones del año 13 que nos enseñaron en la escuela, que nos hacían memorizar? El himno lo memorizamos porque en realidad está buenísimo, lo hizo un tipo copado, ¿no? Acuña Figueroa, que además hacía versitos, que bueno, quien leyó a Barrán sabrá de lo que hablo, pero hizo unos versitos que estaban muy lejos de un espíritu patriótico, eran totalmente histriónicos y lúdicos. Así que bueno, él era un lúdico y por eso nos acordamos de su himno. ¿Y el baile? ¿Cómo lo metemos en la radio? ¿Y el baile? Nos faltaba hablar del baile, la danza. Bueno, yo lo que pasa es que ya la integré a mi vida, la danza. ¿Y por qué no con música incluida? Bueno, sí, está bueno. A ver qué se te ocurría. Y mirá, justo encontré un tema. Dale. Que adivina cómo se llama. ¿Algo de la vida es danza? ¿O qué? No, mira lo que va a hacer. Bueno, dale. Le vino bien. Bueno, ahora adivinen ustedes. Ahora adivinen ustedes quién canta en este tema. Se imaginarán. El tema se llama Bailas. Y empieza más o menos así. que va surcando tu mejilla. Cuerpo desgranado en mil arenas, latiendo en los corazones de la tierra. No lo ves. Bueno, ¿y qué les parece? ¿Adivinaron quién canta? La tengo aquí enfrente. La verdad es que la picardía no me la esperaba, porque yo la playlist no la miro, porque confío plenamente en los temas que elijas. Por supuesto. Pero bueno, una vez más lograste sorprenderme, porque no me la esperaba, ¿no? Pero bueno, sí es. Bueno. Es una canción que escribí hace unos años. Acá quien, quien escuchan, María Noel, pueden encontrarla para seguir escuchando sus canciones como Leona Irán, que pueden adivinar también. Les dejo un punto suspensivo. Sí, ahí está. Voy a dejarlo, pero bueno, sé el nombre artístico. ¿De dónde viene el nombre? No es tan difícil. Y bueno, Leona Irán y el disco La Gracia de la Serpiente. Muchas gracias. Así como yo soy su fan número uno de literatura, él es mi fan número uno de la música. Así que bueno, estamos parejos. Muchas gracias. Así que bueno, ya creo que va a ser nuestra primera invitada para sí, la música en vivo. Bueno, esta vez fue. Vos tenés un autorreportaje, recuerdo. Ah, no me acordaba, es verdad. Sí, pero bueno, ese lo van a tener que leer porque sí, está escrito. Verdad. Bueno, ¿por qué también? Demián tiene una revista cultural que se llama La Despensa y varios libros publicados de manera artesanal. Y bueno, también así fue como nos conocimos, gracias a La Despensa Cultural. Así que tengo mucho que agradecer a la literatura. Así es, la literatura en el puesto número uno acá de Sintonías Colectivas. Sí. La música, que no nos falte nada. Bueno, y la pintura. Ah, eso es un dedo. A ver, no, Cata, pará. Cata puede que lo aporte. Nos han llegado voces que muy prontamente puede que el programa salga filmado. Quizás. Ah, no, es cierto. Y ahí vamos a tener que invitar a. Con tiempo de todo, vamos a tener que invitar artistas en vivo a pintar acá. Puede ser alguna pared, algún mural. No es mala idea, ya que hoy por hoy se estilan los recitales. Así, una cosa más íntima, ¿no? Pero bueno, que haya un artista plástico ahí. Así no nos falta nada. Plasmando bueno, una obra in situ. Sí, sí. Y el teatro, bueno, lo combinaremos cuando nos juntemos, quizás en la Noche de la Nostalgia, ¿por qué no? Hacer alguna coreografía, ¿por qué no? Con la gente de acá de la Comisión de Fomento, que hay muy buenos actores y murguistas. Es muy completa la radio, realmente. No, no, acá van a pasar muchas cosas, así que no se lo pierdan. Ya aprovechamos porque va a haber Fiesta de la Nostalgia, ya nos han invitado. Bueno, sepan disculpar las dificultades sí, técnicas que puedan suceder. Mejor, pero... por ser, hola, hola, por ser el primer programa. Sí, de toda manera, bueno. Sí, el primer programa sabíamos que podían llegar a haber algunos imprevistos, como la vida misma. Lo importante era estar acá a la hora pautada. Y bueno, queda poco tiempo de programa. No, queda un montón. Bueno, 9 minutos. Yo tengo ganas de pasar algunos juegos. porque en realidad eso. Les queremos proponer que, bueno, semana a semana vayamos practicando algunas simples estrategias y consejos. Es verdad. De bienestar. Ahí nos habíamos quedado con los juegos. Bueno, y uno de los primeros juegos que inventamos así 100% original y muy simple para lidiar un poco con a veces esos momentos que uno no se siente escuchado o que no siente que tiene su espacio, es el del juego tiempo. El juego tiempo se trata de algo muy simple cuando estamos en un grupo y nos queremos hacer oír. Damos un tiempo a cada uno de un minuto para que haga lo que quiera. Para que pueda, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo un minuto para, si quiero bailar, cantar, decir algo, expresar o no decir nada, ante lo cual los otros quedan en silencio y luego pasa para el turno de la otra persona y es un minuto y así. Es muy interesante para poder primero observar todo lo que dura un minuto en la vida y además para darle ese protagonismo a las personas cuando a veces en general en las relaciones lo acapara una o dos personas. Es un juego que genera muchas cosas, sobre todo si lo hacemos con los niños. Es muy divertido, de verdad. Juego tiempo. Pruébenlo porque es increíble lo que sale y es como un vehículo de la expresión. Porque después de unos 20 o 30 segundos de que están todos aguardando silencio mirándonos, sale nuestra realidad, ¿no? Nuestro verdadero ser. No hay manera de esconder. Puede ser cruel al principio el juego tiempo. No. Yo lo recomiendo. Es un purgador. Para llantos y... Sí, y ansiedades y egos. De la niñez. Sí, es muy bueno. Pero se desvanecen enseguida porque dura un minuto. Sí. Después, otro que nos gusta mucho es uno que tú lo viniste a llamar decreto lúdico. ¿Lo querés contar? Yo le puse ese nombre. Bueno, yo anoto las cosas que dice Demian desde que los conozco a Demian y a Cata, su hija. Si no fuera anoto por eso, porque son creo que no habría libro siquiera. Sí. Es la correctora oficial. Sí, eso es verdad. Bueno, decreto lúdico, contanos la situación del ómnibus. Yo le puse ese nombre. Ah, mirá. No, fue algo ocasional. La semana pasada estaba llevando a mi hija a la escuela. Y con el horario del ómnibus, sabiendo que estaba por pasar, nos fijamos por la aplicación. Entonces había que correr sí o sí si lo queríamos alcanzar porque ya lo escuchábamos casi. Pero no veíamos todavía por dónde estaba porque es en una esquina y hay unos matorrales. Entonces fue una fracción de minuto que todo podía ser llegar o no a la parada y a alcanzar al ómnibus. O tener que esperar una hora más porque acá para viajar hay frecuencias de una hora de espera, entonces íbamos a llegar tarde. Así que bueno, había que correr. Y qué mejor idea que escribir una carta cuando uno está corriendo, ¿no? Por lo menos imaginaria, ya que no nos da el tiempo. Fuimos corriendo, como cualquiera que corre el ómnibus porque lo va a perder. Pero cuando uno corre igual puede hablar, así que no desaprovechamos la oportunidad. Así que escribimos una carta mientras corríamos. Querido ómnibus, te escribimos de acá, desde Costa Azul, nosotros, Cata y Demian, para que por favor nos esperes, que estamos por llegar a la parada, y aguardes un segundito para no llegar tarde a la escuela. Te lo agradecemos mucho, de todo corazón. Espero que te llegue esta carta y bueno, que podamos alcanzar el ómnibus. Bueno, eso duró 20 segundos, creo. O sea, no estuve, pero supe que eran 20. Bueno, pero la carta llegó porque ni bien llegamos venía el ómnibus y nos subimos. Así que de alguna manera, sea o no real, el juego lúdico. ¿El juego lúdico? El decreto. Decreto lúdico, más perdón. Decreto. La palabra era decreto lúdico. Funcionó. Pero claro que va a funcionar. Y déjenme decirles por qué. Y aquí esto es mi primer tip de neurociencia. El cerebro no distingue lo que imagina de lo que ve. Entonces, si tú te imaginas la belleza más grande del universo, tu cerebro va a confiar en eso. Y todo va a estar bien. O mal, depende cómo lo mires. Entonces, no se olviden de eso. Este es un ejemplo perfecto de lo que muchas veces se dice, pero no se cree. ¿Que por qué no se cree? Porque creemos con el corazón, en realidad, y no con nuestra mente. Pero a la mente la podemos engañar muy fácil. Con los decretos. Con los decretos lúdicos. Y sí, puede ser un decreto lúdico, mucho mejor que pensar que, uy, no llego a fin de mes. No, vamos a decretar cosas bellas para nosotros. Y disfrutemos de eso, porque en definitiva yo pienso, si hubiesen perdido el ómnibus, igual hubieran llegado con una sonrisa, porque no hay nada más gracioso que imaginarme una carta dirigida a un ómnibus. A la empresa directamente la mandamos, no fue hasta sellada, yo creo. No era al chofer, al ómnibus. Sí, la empresa se la habrá hecho su trabajo y le mandó el correo certificado al chofer que en 10 segundos llegó a buscarnos. Sí. Así que bueno, tenemos ahí dos tips para que los prueben y nos digan qué les parecen, pero de verdad que están bastante comprobados ya, así que úsenlos con confianza. Ay, creo que ya nos estamos cerca de la despedida, así que bueno, nos quedaron seguramente muchos saludos y agradecimientos para el próximo programa, muchas personas que ya van a estar escuchando esta sintonía, transmisión. Esta transmisión. Sí. La vamos a repetir el sábado a las 10 de la mañana, para quienes quieran volverlo a escuchar. Nos así encantaría. Y que nos dejen sus comentarios también al 099-980-896, repito, 099-980-896, ¿sí? Para que puedan, si quieren, hacer nada, comentarios, propuestas, sugerencias. Sobre todo para este primer programa, ya que va a llegar a más gente que lo escuchará grabado. Entonces vamos a estar atentos en esta primera sesión a las circunstancias técnicas, a ver cómo salió, nos vamos a escuchar de nuevo. Y entonces vamos a hacer de cuenta que el programa vuelve a salir al aire. Sí, vamos a estar atentos. Con la gente escuchando en este mismo instante. Voy a hacer de cuenta que les estoy hablando en el futuro. O sea, ahora. Y mandarles un saludo hoy sábado. Ay, no, no. Va a ser muy difícil eso, no, no, no vamos a poder sostener, pero bueno, vamos a estar los jueves a las 17 horas con propuestas que tengan que ver con esto de mirarse un poquito para adentro y también mirar el cómo nos relacionamos con el mundo. Y bueno, y compartiendo aprendizajes y con muchas ganas de escucharles y de bienvenirles a quienes tengan ganas, quienes sintonicen con esta propuesta. Esperamos que nos hayan entendido, porque muchas veces nos ha pasado que es una propuesta un poco difícil de seguir, pero confiamos que sí. Y bueno, de mi parte agradecerles muchísimo el espacio, la escucha y la compartida. Me voy muy contenta de este primer programa, muy, muy feliz. Y bueno, gracias Demian por confiar y por estar. Gracias Noé. Por creer en el programa. Sí, bellísimo. Gracias a todos los que hoy nos ayudaron a que esto sea posible. Y vamos a despedirnos con música. ¿Te parece un tema en inglés? Que no escuchamos hoy en inglés todavía, ¿no? Dale. It's Oh So Quiet. Divino, me encantó. De Björk. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias muy, a la radio. Pero muy bien. Costa Azul FM 99.9. Muchas gracias. so peaceful until you ring the bell, bell, bell, shout. Fit. This guy is coaching, I got hit. There's no mistake, this is it! Till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot.